agua dulce, mezcla de agua y sal. Aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, tano y español. Milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy, soy. Y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada. Buenos días, oyente de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Reminiscencias del Mundial de Fútbol. Estamos escuchando en la cortina un tema que glorifica a la celeste uruguaya. El mundial está llegando a su fin. El domingo se juega la final, una final impensada, digamos, inclusive para los analistas futboleros. Francia contra lo que podría llamarse una sorpresa, la selección de Croacia. Hace un lindo día en la ciudad, sol, está pronosticado temperatura en aumento hasta el día sábado. Vamos a tener una tregua con el invierno que nos está maltratando bastante con sus bajas temperaturas. Hay que incursionar en territorios hostiles, jugar en ellos, apropiarse del lenguaje del enemigo, encontrar en el dominante los instrumentos para la práctica liberadora, nos dice el intelectual francés Didier Eribon. Otra frase que estaba leyendo por ahí: el gran triunfo de la máquina sobre nosotros no son los fake news, o sea, las noticias falsas, las mentiras que se multiplican hasta que se convierten en verdad, sino en todo caso la docilidad con la que nos vamos adaptando a ellas. Una semana bastante movida, tanto en lo político como en lo económico. Vamos a estar comentando las principales novedades que hay al respecto, sobre todo en lo que parece más tenso en el escenario social: el tema de la inflación, el tema del dólar y el tema de la miseadura. Todas esas cosas vamos a ir desarrollándolas en el transcurso del programa. También vamos a distender, en la segunda hora llega nuestro compañero Antulio Pocio, nos ha prometido la presencia de dos bailarines de folclore peruano, me dijo. Vamos a ver con qué sorpresa nos viene nuestro compañero Antulio. ¿Hacia dónde apunta la cruz? Será otro de los temas a desarrollar. Dada la estrategia agresiva de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, no solamente sobre temas económicos, sino también sobre un tema crucial que se está debatiendo en el Senado, el tema sobre la legalización del aborto, que se definirá el próximo 8 de agosto. A todos estos temas le estaremos entrando en el transcurso del programa. Vamos a escuchar un poquito de música. Aunque almuerce en semillita, crecer. Llegando a la estación futuro, un guarda los baja del tren. Da gracia verlo jugando la fulvia con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. ¡Chacarera! Nunca van a florecer. Llegando a la estación futuro, el chancho lo baja del tren. Da gracia verlo jugando al fulbo con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. La salita de clarines, la baldosa mi colchón. Vivimos en un barrio privado, privado de lupo y amor. El frío como único abrigo, el cielo no sabe a pan. El viento cobija sueños que suenan con despertar. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los sueños en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo ahí si todo. Si todo sigue marrón. Tapate con el celular. Señor, no me meta la bala. Señor, la concha y tu ma. Señor, ¿quién es el malandra? Si usted me enseñó a chorear. Pero ay, ay, ay, ay, no lo vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos a escuchar. Ay, ay, ay, ay, no te vamos a mirar. Ay, ay, ay, ay, no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación. Un exilio infinito del corazón. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Ay, sí, todo. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. Sube los tambores de la marginación. Un exilio infinito dentro del corazón. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Si todo sigue marrón. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Dice el escritor ruso Mijaíl Bulgakov que siempre hay algo malo escondido en los hombres que huyen del vino, de las cartas, de las mujeres hermosas o de una buena conversación. Bulgakov dice que o esos hombres están gravemente enfermos o tienen un odio secreto a los que los rodean. Hay nuevos ministros y lo de Bulgakov de ninguna manera es un retrato acerca de ellos. Dante Sica Dixit, el nuevo ministro de producción, el reemplazante de Francisco Cabrera, decía en el suplemento dominical económico del diario La Nación: en un país como este, los empresarios son héroes. Podríamos hacer entonces, proponer un monumento a Alfredo Cotto, a Roca, pero no al que fue presidente, el autor del genocidio a los originarios, sino a Paolo Roca, el accionista o dueño de Techín, a Wernicchian, a alguno de los Macri. Si son héroes, podríamos proponer un monumento para ellos. Otra declaración es de Dante Sica, dice: el dólar está encontrando su nivel. Entonces, en el nivel que estaba, era el nivel del mar y se fue a las nubes. Sica también dice que hay más competitividad porque se está terminando el atraso cambiario. Pregúntenle entonces a los productores nacionales que van a empezar a competir con las importaciones que vienen de otros países, seguramente muchísimo más baratos que el costo famoso, costo argentino. Hay que mejorar la logística, dice Sica, bajar el costo argentino y eliminar burocracia. ¿Qué significa este discurso? Y ajustar, ajustar, ajustar de acuerdo a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, entre otros condicionamientos. Como se ve, el nuevo ministro, que ha sido un ex soldado dualdista, es un digno merecedor de un ministerio en un gobierno como el de Cambiemos. Dante Sica, si recordamos sus orígenes, fue militante del MUESE, una de las organizaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas. Luego fue secretario de Industria con Eduardo Duhalde y hoy es ministro de Cambiemos, aunque sea de una producción improductiva. El dólar a 28 es cómodo, dice Sica. Recordemos que está más o menos fluctuando entre eso y más con tendencia alcista. Y la inflación será más alta de lo esperado. Chocolate por la noticia. Dante Sica es un optimista de aquellos. Aníbal Fernández, que sigue siendo kirchnerista, dijo que Sica es una gran persona y un buen compañero. Nosotros podríamos decir a estas declaraciones del kirchnerista Aníbal Fernández sobre Dante Sica, actual ministro de producción por el gobierno de Cambiemos, plop. Thank you. con otro amor. ¿Quién será? Reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Radionauta FM 106.3. En los programas pasados hablábamos de las migraciones forzadas, de sus causas y de las funestas consecuencias que la convierten en un drama humanitario. Mirando las frías estadísticas numéricas, ellas nos muestran que los desplazamientos migrantes, sean legales o ilegales, esto de ilegales es una caracterización que hacen las democracias burguesas. Hay unos 250 millones que migran, lo cual en frías cifras, constituye menos del 4% de la población mundial. Y esto es mucho menor que el pico migrante que hubo entre los años 1865 y 1910, años en los que se constituyó un porcentaje mayor al 6%. Claro que la diferencia es que en aquellos tiempos fue América y la que recibió el mayor flujo, y ahora en cambio es el continente europeo. Y que en las primeras grandes migraciones las causas eran más económicas o producto de las crisis producidas por los conflictos bélicos mundiales. Aunque se sabe, estos fenómenos siguen hoy en día la concentración productiva y de las riquezas, y también son producto de los conflictos armados llamados de baja o mediana intensidad, siempre provocados por los países dominantes para afianzar sus intereses geopolíticos y asegurarse el control monopólico de los recursos comunes de los países periféricos. Causales importantes en estos tiempos también son las grandes catástrofes climáticas y el aumento demográfico en zonas con desigual crecimiento en sus procesos sociales y económicos, como por ejemplo está sucediendo en la India, en la China o en el África subsahariana. Para contener esta catástrofe humanitaria, decíamos en los programas anteriores que la presión de la opinión pública mundial tendría que ser potente, no solo en circunstancias específicas, y poníamos el ejemplo de la separación de los niños de sus padres expulsados por no tener sus papeles migratorios, hecho que sucede en los Estados Unidos de Donald Trump, sino en lo que pasa a nivel mundial con los migrantes que son rechazados, maltratados y además instalados en tugurios llamados refugios, y que no tienen ninguna diferencia con lo que llamamos campos de concentración de las épocas aciagas. Los países dominantes, que son los responsables directos de muchos de los millones de migraciones, tendrían que tener la dignidad de que, ya que ocasionan los conflictos bélicos para saquear los recursos, por lo menos recibir a los refugiados migrantes y brindarles condiciones dignas para que continúen sus vidas. Y ello no tendría que ser solo un deber ético, sino que los organismos internacionales, que se miran y solo se rasgan las vestiduras en discursos lastimeros, tendrían que definir disposiciones normativas para que los poderosos las cumplan. Caso contrario, que la humanidad los juzgue y los condene a los Trump, los Macron, los Salvini, los Orbán, los Erdogan y tantos otros. También podemos incluir a los Putin, los Netanyahu, los Peña Nieto y otros sinfín de hijos de mala madre. Y esto no quiere ser de ninguna manera un discurso pesimista. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o abierto una nueva esperanza en el corazón humano, nos decía Helen Keller, escritora yankee. Quizás Estamos en la web radionauta.com.ar. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Talleres en el Olga Vázquez. Fotografía básica, lunes a las 20. Dibujo e historietas, jueves a las 15:30. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. ¿Dónde apunta la cruz? Decíamos en el comienzo del programa. Desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el obispo Jorge Lugones se quejó ante la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y ante la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, por el aumento de las tarifas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que eso está significando para los sectores sociales más desprotegidos. Vidal y Stanley son funcionarias de Cambiemos que mantienen una relación bastante aceitada con la jerarquía de la iglesia, por no decir otra cosa. Jorge Lugones ha sido obispo en Loma de Zamora, conoce la problemática del conurbano. Recordemos que su apellido lo emparenta con referentes políticos platenses y tiene un hermano desaparecido en los 70, en el año 76 precisamente. Lugones es tío del ex intendente platense Pablo Bruera, pero más allá de los lazos familiares, es un jesuita con sintonía, con buena sintonía con Jorge Bergoglio, y ha tenido esa sintonía en toda su carrera eclesiástica. Lugones, Ojea y el nuevo obispo platense Víctor Fernández son un tridente político en la agresiva estrategia trazada por la jerarquía de la iglesia en dos ejes. El económico, en cuanto a lo tarifario, en cuanto a lo del Fondo Monetario y en cuanto a la situación social en los sectores carenciados. Y sobre todo, el cañón apunta en el reclamo con espacios movilizados incluidos, aunque estas movilizaciones no son tan masivas, para que el Senado no dé la media sanción que necesita la ley de despenalización del aborto para ser promulgada. Pegan por izquierda en lo reivindicativo, pegan por derecha en el tema aborto. La Iglesia Católica Apostólica y Romana Argentina está disputando políticamente el escenario coyuntural, a Dios rogando y con el mazo dando. Prohibido cumbia. Calling a cat. Si en un país el presidente tiene decisiones erráticas que van ocasionando daños a las políticas sociales y económicas, y el establishment se lo permite, es más, este establishment hasta aprueba el consenso de esas políticas, ¿qué se puede hacer si ni siquiera la intervención ciudadana es capaz de revertir tamaño desastre? Hay sucesivos errores, indudablemente, no solamente en la política económica del gobierno de Cambiemos. Luis Caputo, el flamante sucesor de Federico Stutzenegger al frente del Banco Central, dijo muy suelto de boca que la inflación es lo mejor que le pudo haber pasado al país. Lógicamente, Caputo, decíamos, no aclaró a qué sector social del país. Indudablemente sus onerosos negocios antes y durante su gestión como funcionario van tan viento en popa que no se debe, digamos, hurgar en ningún momento sus bolsillos para ver si le quedan todavía algunas chirolas para llegar a fin de mes, como hacemos montones en este país. Encima, soportando a funcionarios bocones como él, que hacen gala de su soberbia y su elitismo, Caputo tendría que haber dicho que al país millonario, agroexportador y financiero que él representa, está satisfecho con los negocios que están dándoles pingües ganancias gracias a las medidas que el Banco Central está disponiendo. Claro que ese país que disfruta, según Caputo, es tan minoritario que el resto mayoritario ni se da cuenta. Y si vamos al escenario social, cada vez son mayores los despidos en las instituciones públicas. Acompañamos el reclamo de los compañeros trabajadores de Telam para que sean repuestos en sus lugares de trabajo, y repudiamos las declaraciones de los funcionarios que justifican estos despidos con disposiciones que no tienen ni pies ni cabeza. Pero no hay otro Santiago. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por las vistas mañaneras, y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Borrallito de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Serán las noches azules con patios de thank you. cuelgan de los tunales, vivo un rayito de luna, como amasando la tuna, pa' convertirla en arrope, y el viento pasa al galope cuando la noche madura, has de llevar para siempre prendida como una estrella, el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes, serán las noches azules con patios de chacarera. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Esto es Prohibido Cumbia y seguimos en Radionauta FM 106.3. ¿Cabe alguna duda de que Carlos Marx sigue siendo el pensador más influyente que existe? Mal que les pese a muchos que hasta quisieron decretar el fin de la historia. Sus detractores le echan la culpa de todos los males que sufrieron millones de personas que estaban bajo la órbita de la ex Unión Soviética en el siglo XX, o de los desmanes y asesinatos cometidos por regímenes como el de Pol Pot en Camboya, y hasta de las políticas económicas fracasadas, o las hambrunas, o los campos de destierro, o gulag, y el aniquilamiento de prisioneros políticos, o sea, de todos los desaguisados del llamado o mal llamado comunismo. Claro que la historia oficial del relato globalizado omite decir que en la otra parte del mundo hegemonizada por el capitalismo a ultranza, también murieron millones de personas, que también hubo hambrunas, que también hubo campos de concentración, aniquilamientos, y todo bajo el amparo del llamado Estado de Derecho, de las democracias liberales y la civilización occidental y cristiana. En nuestros años de posverdad, el pensamiento de Marx sigue siendo influencia y faro de los que luchamos por la justicia social y por cambiar el sistema capitalista, aboliendo la plusvalía y la propiedad privada. Y vemos cómo el proceso revolucionario de cambios, en la que seguramente será a mediano plazo la primer potencia mundial, China, transcurre entre la contradicción de ser timoneado por un partido único que se denomina comunista y con todos los aditamentos de un capitalismo agresivo a ultranza. Eso, y la instalación, sobre todo en Latinoamérica, de un improbable consenso de clases basado en la propiedad privada y el espíritu emprendedor que traerá progreso y libertad, anunciado con trompetas y redoblantes por las nuevas derechas gobernantes, intentan oscurecer el legado del pensador de Treveris y encumbran al sociólogo Max Weber, ese aquel del espíritu del capitalismo y la ética protestante. Azul.

mediodía. ¿Cómo estás, Antulio? Bien, justo a las 12. Voy a ver, voy a hacer una pequeña toma, a ver si puedo subir un poquito el audio. ¿Pudiste? ¿El ahí estoy. Sí, ahí me escucho, ahí me escucho. Bien, bien, todo bien, llegando ahí a las apuradas. Yo tengo frío, Edu, acá en el estudio, pero ¿será que traigo fríos así acumulados? Entonces... Me saqué la campera. Sí, estás en camisita, sí, te sí. veo. Solamente en camisa y sin tipo remera. Pituco sos. Y sin remera abajo, imagínate. La cortina que estábamos escuchando es un estreno de una película argentina, pero no tiene nada que ver. Vos sabés que a mí mucho no me llama la atención el cine argentino, pero tratándose de un estreno con Natalia Oreiro, ahí sí me interesa. ¿Y por qué te interesa justamente ese estreno? Y es un poco, ¿viste? Natalia Oreiro es uruguaya, ¿o no? Es uruguaya, sí. Es uruguaya, sí. ¿Y te parece una actriz? El amor platónico. Es un amor platónico. Un amor platónico. Sí, sí. Y viste que uno de los separadores del programa dice que nosotros respetamos, aunque no ni nos acordemos cuáles son los 10 mandamientos menos el noveno, que dice no desear la mujer de tu prójimo. Y en este caso sería la excepción, pues nosotros sabemos, yo particularmente sé que Natalia Oreiro está en pareja, digamos, una pareja bien formada con el músico de Divididos, Ricardo Mollo, pero... ¿Y qué tan prójimo es a vos, Ricardo Mollo, como para que te genere cierto cargo de conciencia, bueno, el deseo? Bueno, si nos atenemos, viste, a los sentimientos católicos, sería un prójimo, pero... De no desearle la mujer, ¿viste? Ahí ya... hasta ahí llega mi límite. Debe estar acostumbrado igual, supongo, con el nivel de exposición que tiene Natalia Oreiro. Sí, aparte me gusta Natalia Oreiro, no solamente, ¿viste? Porque es linda, sino también por su posicionamiento, ¿viste? Potente. Sí, con el tema del aborto ha estado muy presente. Con el tema del aborto, con el tema, viste, del matrimonio igualitario. Inclusive se la ve en una entrevista en la televisión rusa usando un buzo, viste, que tenía, digamos, un simbolismo bastante que era bastante marcado con respecto, viste, a lo igualitario, sabiendo, digamos, que en Rusia eso tiene un tinte bastante polémico, ¿no? Porque el sentimiento homofóbico es bastante virulento. Entonces, por todas esas cosas, ¿viste? Digamos que Natalia Oreiro me cae muy, muy, muy bien. Son casi ya un actor, ¿no? De la política argentina, las actrices, ¿no? Sobre todo han emergido con el tema de la votación de la ley del aborto. Ya son casi una referencia, ¿no? Hasta en muchos sectores, este grupo de actrices y una de ellas. Eso, bienvenido sea, ¿no? Que por lo menos los actores de la cultura tengan cierta voz y cierta resonancia de esa sí. voz en el público masivo, que dentro de todo pueden llegar a decir otras cosas, ¿no? Aunque ni loco vería re loca, pero bueno, ¿viste? Bueno, esos ya son gustos estéticos. Es un homenaje a Nati Oreiro, más que nada por... ¿Cómo anduvo tu semana? Bien, estoy un poco desactualizado y desinformado, por decirlo de alguna manera. Igual uno se acostumbra a tener esa información diaria que lo invade. Vos sabés que yo soy una persona del diario del domingo, que leo en profundidad leo el domingo, y después con eso voy tirando una semana y ahí voy ajustando algunas cosas. Por ejemplo, tenía ahí más o menos visto el desarrollo del Mundial. La última vez que nos vimos, Argentina había ganado y estábamos con una euforia viendo si apostábamos o no apostábamos. Claro. Recordamos que no salimos la semana pasada, bueno, por motivos, digamos, bastante, bastante personales, pero bueno, corrió mucha agua bajo el puente. Tenemos a dos finalistas. Uno de los finalistas era, si querés, predecible para los análisis futbolísticos, que es Francia, y otro que en realidad lo tenían en cuenta muy pocos, que fue Croacia, ¿no? Los dos le ganaron a la Argentina, a esa selección vieja, con un fútbol, digamos, que no mostró en ningún momento su precondición de candidata, y así pasó sin pena ni gloria. Desquiciada. Hay un objetivo que se está usando bastante en la política argentina últimamente, que lo he escuchado ahí en, por ejemplo, en un diputado de la Nación, creo que fue Leopoldo Moró, que ahí hacía una descarga cuando se peleaba con Lilita, y usaba la palabra desquiciada, y después la empecé a escuchar como por rebote en un montón de lugares. Y me parece que es un calificativo, un adjetivo que dice bastante sobre cómo estamos viviendo, ¿no? Y que a la selección, sí, realmente le pega bastante bien, la conjuga bastante bien. Me parece una selección que estuvo como desquiciada desde el principio, ¿no? Se hablaba hasta de los problemas psicológicos de la gran figura de Messi, y creo que estuvo atravesada. Después uno veía todo el cachivache de lo que era el plantel de los directores técnicos, que me enteré ayer que andaban ya casi pidiéndole la renuncia a Sampaoli, que hay un tira y afloje ahí entre Tapia y... Tapia es el presidente de la AFA, que bueno, si se le pide la renuncia, parece que hay una cláusula ahí de indemnización de mucha plata. Decían 8 millones y pico de dólares. Es un montón, ¿no? Sí, sí. Vos decías desquiciada, sí, desquiciado el fútbol, desquiciada la economía. También contradictoriamente desquiciado puede aparecer el diputado Moró por la manera como defiende sus convicciones, ¿no? Yo creo que tendría que tener un poco más de tranquilidad, porque argumentos en realidad tiene, pero de la manera como lo defiende, a mí me parece que él también está medio desquiciado. Sí, no, ni hablar. Es una figura que uno puede generar... Él formó parte del gobierno de la Alianza también, que tiene muchas similitudes con el gobierno actual. Es su partido, por más de que él reniegue, es su partido. Y quizás se pone en un lugar que tiene que ver justamente con eso. Yo creo que una de las cosas más importantes, uno de los datos quizás de la realidad que siempre marcan los cambios de coyuntura, los cambios de etapa, son ir viendo el zigzagueo, ¿no? de ciertas figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, que ahora aparecen muchos de los que bancaron a este gobierno. No digo que el caso de Leopoldo Moró, porque él digamos, en su momento fue kirchnerista, ¿no? Pero, por ejemplo, figuras que empiezan a reaparecer otra vez desde otros lugares, posicionados políticamente desde otros lugares. Pienso, por ejemplo, el caso que fue bastante resonante cuando fue el mes pasado, con respecto al 26 de junio y el aniversario de la masacre de Avellaneda, que estuvo muy en tapete un nombre, ¿no? Que fue Felipe Solá, ¿no? Recordemos que Felipe Solá, que hoy digamos se cuelga otra vez los ropajes del progresismo y de ser la figura de recambio posible dentro del peronismo, porque algo puede llegar a cerrar entre las dos grandes vertientes del peronismo. Felipe Solá fue el personaje principal, digamos, o el primero que dio el portazo cuando fue el conflicto con el campo, ¿no? Sí, es una figura que viene de ese extracto social también, ¿no? Que representa los intereses concentrados de la oligarquía o de los terratenientes o de los poderosos de la provincia de Buenos Aires. Se puso del lado de la clase social a la que pertenecía en el conflicto con el campo, claramente. Exacto, sí, sí. ¿No? Y fue uno de los motivos también, viste, su fractura con el kirchnerismo y su paso al Frente Renovador de Sergio Massa, ¿no? Uh-huh. A la ancha avenida del medio, como le decía. No, yo decía, básicamente lo demoró por la experiencia política, un referente de tanta experiencia tendría que ser, como te digo, argumentos tiene, tendría que ser un poco más sobrio cuando defiende su posicionamiento, porque básicamente, digamos, la táctica y estrategia de un enemigo que despersonaliza lo ideológico, después se sirve justamente de ese desquicio, ¿no? Para ningunearte, para decir, bueno, estos están, viste, siempre están sacados, no quieren paz social, y todo ese discurso de la derecha que también conocemos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Entonces, esa es la palabra del día de hoy, podríamos decir, ¿no? Para caracterizar un poco el sistema político argentino, que anda en un desquicio total. Yo creo que ese es un poco el rumbo también que están planteando muchos, o que de alguna manera puede llegar a ser como el escenario que se viene, ¿no? Sí. Yo creo que lo que se vivió el fin de semana en Brasil con respecto a Lula, quizás también todos los movimientos que empieza a ver en otros países de Sudamérica y que tienen que ver, me parece que claramente los gobiernos neoliberales así y de derecha a pura cepa no van a generar ni un consenso, ni legitimidad, ni hablar de hegemonías y todas esas cosas que a veces se salen a las apuradas en los análisis políticos. Son gobiernos claramente de transición y claramente destructivos, digamos, en cuanto a ciertas políticas públicas que se habían generado y demás. Y me parece que lo que se viene en América Latina tiene que ver con eso, digamos, estos recambios con despelote institucional, ¿no? Y me parece que justamente lo que vos decís, ese desquicio es completamente funcional a generar esta sensación de caos, ¿no? Y de caos institucional, me parece, ¿no? Que es un poco como la fotografía que uno podría mirar hoy en América Latina. Sí, lo de Brasil también es una muestra bastante acabada, digamos, que acá todavía no se nota tanto de los argumentos de fallidos de las democracias de baja intensidad, en donde en las clases de educación cívica te dicen, te hablan, viste, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y cuando vos mirás las democracias latinoamericanas, justamente lo que no notás es eso, que hay una separación de poderes y claramente que el poder judicial en todos los países latinoamericanos está totalmente sojuzgado al gobierno de turno, ¿no? Y lo de Lula es una prueba cabal, si querés, viste, tácita de eso, de que en ningún país de Latinoamérica el poder judicial es independiente, que siempre está agarrado de los pelos por el poder ejecutivo y el poder ejecutivo de turno, sea cual sea su signo. Vamos a seguir conversando de todo eso en los 45 minutos que nos quedan. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Casada carente, solteira feliz, já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, tipo vivida. Casada carente, solteira feliz, já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Prohibido cumbia. Los 80 full, ¿no? A pleno. Me gusta. Martinho da Vila decía: mulheres cabeça desequilibradas, mulheres confusas de guerra y de paz, más ninguna de las me fez tão feliz como você me faz. ¡Ea! Tenemos que ir a una roda de samba un día esto, Edu. La verdad que se está poniendo lindo la movida acá en La Plata de las rodas de samba. Dicen que es que no solamente esa movida, ¿viste? En realidad casi toda la movida de La Plata... Está linda, ¿no? Sí, está linda. Yo creo que sí. Pese a todas las cosas que suceden, me parece que está floreciendo una cosa muy linda. La movida indie, ¿viste? Con el rock lacaniano. Ajá. El rock lacaniano, me gustó eso. Los chicos conflictuados. Último tren a Londres. Y el último tren a Londres fue el que se tomó ayer la selección inglesa. Perdió con Croacia. Vos recién te enteraste hoy del resultado, ¿no? Sí, recién estaba mirando. Bueno, pero por lo menos Argentina perdió con los dos finalistas, así que no, tampoco eso le puede servir como justificativo a quienes dicen, bueno. Mal de mucho, consuelo de tonto, dice el dicho. Argentina perdió porque no jugó absolutamente a nada. Muy loable lo de Croacia. En realidad, viste, charlábamos con Rodo antes de empezar el programa que la ex Yugoslavia, o sea, los países balcánicos, Serbia, Croacia, Bosnia, cuando estaba, digamos, bajo la órbita soviética y se llamaban Yugoslavia, siempre tuvieron un buen fútbol y en general buen deporte, porque no solamente en Croacia, digamos, se destaca por el fútbol, también tienen buen básquet, buen vóley, tanto masculino como femenino, y recordemos también buen tenis. Recordemos que Argentina le ganó la final de la Copa Davis a Croacia con la gran actuación de Del Potro y uno de los tenistas, digamos, destacados es Novak Djokovic, ¿no? Nadie tenía en los cálculos, ningún analista deportivo tenía en los cálculos a Croacia como finalista. Tres de los cuatro finalistas del Campeonato Mundial de Fútbol tienen ese privilegio. Yo diría gracias a la actuación de sus mejores jugadores que provienen de la inmigración de sus ex colonias. Son hijos de migrantes que por lo menos hace dos generaciones que modelaron su vida en estos países. Trabajadores o profesionales de clase media que viven en barrios de la periferia. Algunos en la pobreza o pasando privaciones, tratándose de ganar el ascenso social en sociedades conservadoras, cerradas, y hasta racistas. Los Mbappé, Kanté, Pogba, Matuidi, Umtiti, Kompany, Lukaku, Fellaini, Lingard, Ali son emergentes de territorios donde la policía asesina pibes en los controles sociales o los estigmatiza, y donde en los estadios de fútbol se los insulta y discrimina por su procedencia o su color de piel, más allá del festejo hipócrita en tiempo de victorias. Salud Francia, orgullosa potencia económica. No hay que olvidar tampoco tu pasado oscuro como régimen colaboracionista del nazismo. Tampoco olvidamos tu faro cultural y esperamos que el Frente Nacional de Marine Le Pen nunca gane una elección. Salud también Inglaterra, la reina de los piratas, imperio en decadencia, reina de los paraísos fiscales. Tampoco olvidamos tu clase obrera, tu pasión futbolística, tu rock and roll, pero tampoco olvidamos Malvinas. Y bienvenido Croacia a la élite del fútbol. Ayer lo merecieron. Sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Ya tuve tu sexo en mí, ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando. Perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy. Despierta otro deseo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando, a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral. Rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Soy náufrago en el mar. Paro de caminar, errando.

aportando lo poco que se puede hacer, pero con la decisión de que esto no quede impune, ¿no? Sino la policía. Escuchábamos de fondo declaraciones ayer al salir de los tribunales de Comodoro Py de Luis Zamora. Se están llamando a declaraciones en el juicio de las responsabilidades políticas en los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. En realidad, la lucha de las organizaciones ha logrado que la causa no se cierre, y ayer le tocó declarar a Luis Zamora. Básicamente, la declaración es importante por el escenario montado el 26 de junio del 2002, no solamente en cuanto a la represión indiscriminada que se llevó y la cacería que se llevó a cabo en los alrededores de la estación de Avellaneda, sino también en las principales calles, en la avenida Mitre y en la avenida Pavón. Recordamos que la policía se metía sin ningún tipo de órdenes judiciales, allanaba locales, y todos esos acontecimientos, digamos, son necesarios reconstruir en el marco de las advertencias que había dado el gobierno de Eduardo Duhalde los días previos, diciendo que iban a impedir, digamos, el corte del puente Pueyrredón por todos los medios posibles. Básicamente, después sabemos que esos medios incluyeron el asesinato de los dos compañeros, tanto de Darío como de Maxi, en la estación de Avellaneda. Ayer declaró Luis Zamora, estuvimos haciéndole el aguante afuera en Comodoro Py. Siempre es bueno darse un paseíto, ¿no? Por la venerable ciudad autónoma. Sí, el centro político de la Argentina, sin ninguna duda. Sí. ¿Qué importante sería que estas causas pudiesen tomar no solamente un mayor estado público, sino que se profundice y realmente en algún momento se pueda llegar a imputar, ¿no?, a los responsables políticos? Porque sabemos que cada vez que siempre que suceden estas represiones, el comando es político, sin ninguna duda, y los que terminan tras las rejas siempre son lo que se llaman los responsables materiales, ¿no?, que son realmente quien disparó. Recuerdo todo lo que se armó la primera, justamente después de la represión. Al principio los funcionarios salen poco a defender a Franchotti, que era, digamos, el encargado ahí en la calle, digamos, del operativo. Cuando caen las imágenes y cuando se empieza a develar un poco qué es lo que había sucedido realmente, se dan vuelta, ¿no?, y a Franchotti lo mandan un poco como al, ¿no?, lo dejan solo y lo aíslan, cosa que sucede siempre, ¿no? Claro. Entonces, que alguna vez en la Argentina se pueda profundizar en las responsabilidades políticas como para marcar un antecedente, ¿no? Creo que eso marcaría, digamos, quizás un punto, una bisagra en cuanto a lo que tiene que ver las represiones dentro del sistema democrático, digamos, ¿no? O dentro viviendo, digamos, ¿no?, en una democracia. Porque una cosa es una dictadura que, digamos, la represión es abierta y de alguna manera está legitimada por el propio régimen. En democracia, la represión no está legitimada. Claro. ¿No? El uso de la violencia por parte del Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero tiene que saber utilizarla. Exactamente, ¿no? Sí. Hay leyes bajo las cuales la tendría que utilizar. Por eso sería, digamos, una cosa valorable que en esta democracia de baja intensidad, como decíamos, y en las que no existe lo que comentamos, la división de poderes, sería importante que alguna vez algún responsable político, el que da la orden de tirar, ¿no?, sea condenado, sea juzgado, condenado y vaya preso. Nosotros seguimos después de 16 años pidiendo justicia y pidiendo que los responsables políticos, el expresidente Eduardo Duhalde, el el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, vayan presos y no que se reciclen permanentemente y vuelvan a ocupar cargos. Era lo que estábamos comentando. Seguimos exigiendo justicia. Yo vuelvo a repetir, Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, entre otros esbirros, algunos de los cuales se mantienen en cargos públicos o tienen pretensiones de volver a ser candidatos electorales. Para ellos, ni olvido ni perdón. Cantando esta canción, haré un esfuerzo para no dormirme antes que vos. No sé si estoy soñando o estoy despierto, pero este momento es perfecto. Veo tu inocencia dormirse sin dejar alerta. No hay nada más importante que mañana levantarse y ir a jugar. Perdido yo ese angelito con alas que puedo ver en vos. Thank you. prohibido, prohibida, prohibido, prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden. Pero no el noveno mandamiento. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Karl Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Tenemos visitas en Prohibido Cumbia. Antulio, presentalos a los compañeros. Visitas latinoamericanas. El martes a la tarde me acerqué a la Escuela de Danzas Tradicionales, de acá de la Ciudad de La Plata, a hacer un taller de zapateo afroperuano. Y ahí nos encontramos con Miguel Balumbrosio, también con el Ran ahí, que está acá en el estudio. Ahí vamos a ver si se escuchan los micrófonos. A ver, vamos a hacer un saludo ahí al micrófono. Hola, hola. Hola. Las visitas. Entonces, desde Perú, Lucy Balumbrosio. Vos sos la hermana de Miguel. Soy la hermana de Miguel. Bien. Y el Ran ahí de Lucamba, el centro cultural. Sí, acá andamos, bueno, entre Belén Antonioli y yo estuvimos ahí así, coordinando un poco y tenemos el placer de oficiar de anfitriones acá de Miguel y de Lucy. Bueno, bienvenidos. Decíamos que Prohibido Cumbia es un programa de un poco de todo, pero sobre todo hacemos hincapié como en análisis político, digamos, ¿no? O de las temáticas un poco de actualidad y demás, pero siempre nos damos un tiempo para hablar de la cultura. Justamente hoy con Edu decíamos que en La Plata viene pasando ese tiempo mucho, ¿no? Mucho en distintos palos también, ¿no? Y sobre todo esto, la música latinoamericana, las danzas latinoamericanas, o sea, la cultura latinoamericana está repercutiendo mucho y hay como circuitos ya establecidos, ¿no? Y bienvenido sea, digamos, que venga gente de afuera, referentes y referentas de la música, del arte, a visitarnos y poder compartir un poco y aprender tanta falta que nos hace, ¿no? Sí, sobre todo las nuevas movidas, ¿viste? Porque acá siempre ha sido, como buena ciudad universitaria, digamos, una ciudad donde sobre todo el rock indie, tipo indie, ¿viste? Siempre ha tenido repercusiones en la movida de los fines de semana. Ahora lo que se nota es lo que decía Antulio, ¿viste? Hay una movida, digamos, más folclórica, danzarina, multi, ¿no? Y, sí. y eso está bueno. Sí, la verdad que La Plata tiene una particularidad en ese sentido, que es por un lado, cobija muchísimo de expresiones tanto folclóricas de acá, del país, como estilos, no sé, en La Plata, qué sé yo, es un lugar que hay desde orquestas de música balcánica hasta, no sé, cantantes que hacen música gutural al estilo... De asiático, ¿no? O sea, realmente hay una riqueza, ¿no? Una riqueza tremenda. Sí. Claro que tiene que ver con ser una ciudad universitaria y demás, pero yo creo que también tendrá un poco que ver también con la historia de la ciudad vinculada a hacer ahí una mezcla tremenda desde que nació, ¿no? Sí, un puerto muy cerca, dos puertos muy cercas, uno el de Berisso, otro el de Buenos Aires, que eso ha irradiado, y sobre todo al ser capital de la provincia de Buenos Aires, y también muy cosmopolita, también de muchas camadas de inmigrantes, ¿no? Vos, Edu, también. Berisso, la capital del inmigrante, ¿viste? En Ensenada, que es el otro puerto, también hay una gran comunidad caboverdiana, por ejemplo, ¿viste? Y siempre eso, digamos, influye. Sí, de hecho, mira, hablando de la comunidad caboverdiana, nosotros, digamos, el primer contacto que tuvimos con la familia Valle Umbrosio, fuimos en viaje con Nacho Álvarez, que es un músico de acá de La Plata bastante conocido, que es descendiente de caboverdianos y de Ensenada justamente. Y bueno, fuimos para allá en el 2004, ahí conocimos a la familia. Y hemos tenido ahí como varios encuentros durante estos años, y es la primera vez que surge la posibilidad de que vengan a visitarnos y, bueno, mostrarnos un poco su tradición y todo lo que la familia se ha ocupado de mantener y de salir a mostrar, que realmente es un placer, digamos, no es una oportunidad para desaprovechar, porque realmente, bueno, por lo menos en La Plata es la primera vez que están, así que... Hablemos un poco de eso. Ahí lo que estamos escuchando como cortina y que arrancaba era un poco Miguel tocando, nos decía Lucy. Lucy, contanos un poco de la familia, que cómo viene ustedes, cómo, qué heredaron o de dónde vienen, cómo surgió del pueblo, ¿no? Contanos un poco, hacernos una introducción. Bueno, la familia Valle Umbrosio y Guadalupe, porque Valle Umbrosio es el apellido paterno y Guadalupe es el apellido materno, tiene una historia muy, muy bella, que resulta que mi padre Amador es hijo de un negro andino, de un llana runa, de un negro que en el tiempo de la presencia de esclavista, ¿no? Cuando utilizaban a los negros para ser esclavizados, mi padre, pues, mi abuelo, perdón, él servía de comunicador de los andinos con los hacendados, porque él hablaba quechua. Entonces creció en esa comunidad andina de personas andinas de Huancavelica. Y es así como mi abuelo compartía toda la música con ellos y también podía, pues, darse el tiempo con los compañeros del campo para hacer un poco de música negra. Y era totalmente una fusión. Con el transcurso del tiempo que mi padre iba creciendo, pues iba viendo todo lo que mi abuelo compartía con ellos, y desde allí vivió mucho más de cerca la musicalidad de la labor del campo. Los campesinos en nuestro pueblo, cuando preparan la tierra para la cosecha, pues se preocupan mucho y se pasan mucho tiempo en el campo, ¿no? Y es donde se ve más actividad física de los hombres y de las mujeres, para labrar la tierra, poner el fruto y luego conseguir, ¿ves?, el alimento. Y era eso lo que percutió en el alma de mi padre, la convivencia de dos razas, andina y negra, ¿no? Y desde muy chico comenzó a utilizar los movimientos de los pies, los movimientos de la mano, la expresión y la sinfonía de la música, de los violines, de las arpas, y comenzaron a hacer el zapateo tradicional, ¿no? Que es una comunicación entre las personas cuando están labrando la tierra en el campo. Y es así como mi padre, una vez que mi abuelo pues había olvidado el sombrero en las capachas de algodón mientras trabajaban y recogían el algodón en el campo, coge un sombrero de Gardel que mi abuelo amaba. Ajá. Y aquel que lo tocaba, pues, ¿no? Se pasaba, toda la vida escuchando boleros. Ajá. De Gardel. Y mi padre lo coge tanto así que estaban jugando cerca de un riachuelo y se cae el sombrero al río. Y la cosa era, o me tiro o dejo que se vaya, ¿no? Y lo que le iba a venir. Mi padre se arriesga y va en busca del sombrero con los compañeros y pues se ahoga totalmente, ¿no? Cuando van a buscar a mi abuelo, mi padre prácticamente cuentan que estaba pues como que muerto, ¿no? Y mi abuela, una mujer muy mística, una mujer muy creyente en el poder divino, en los rezos, ella optó por eso. No había un médico, ¿no?, en ese entonces en el pueblo, y optó por eso, por ofrecerlo a la Virgen de nuestro pueblo, la Virgen del Carmen, ¿no?, que es una virgen que apareció en el pueblo y fue encontrada por un negro esclavo, ¿no? Y él la ocultó entre piedras en las afueras del pueblo. ¿Esa es la Aparecida? Esa es la Aparecida. Entonces, a ella le rendimos con tambores, con rezos, con ofrendas y un poco de palos santos. Y mi abuela, en fe y en consulta de salvación, ofreció la vida de mi padre. Y la labor de mi padre tenía que ser el rendirle el culto de la espera de la Pascua al niño que iba a nacer, ¿no? Y llevar y transmitir esa alegría a todo el mundo. Y mi padre desde muy pequeño pues salía por todas las calles del pueblo cuando llegaba Navidad. Y juntaba entre adultos que también danzaban, se juntaban para hacer esta danza, que se prepara desde el 18 de octubre hasta el 24 de diciembre, se danza, ¿no? Y el 24 de diciembre es como que, ok, llegó el día y lo danzan. Entonces mi padre se hizo conocido porque llegó un poeta llamado César Calvo, que es de Perú, y le pareció tan bello ver a, pues imagínate, a un hombre de raza negra que mide 2 metros con un instrumento muy pequeñito, que es un violín tocado al pecho, y zapateando al mismo tiempo. Y se quedó maravillado. Tanto así que cuando llegó a Lima, le comunicó a Chabuca Granda, le comunicó a Félix Casaverde, Caetro Soto, no, a Miki González, que es un rockero español que hizo música negra con mi padre y las llevó al escenario, ¿no? Entonces, ese fue el enlace que la familia, pues la tradición familiar de la cual es el zapateo, pasó pues a ser reconocida como un patrimonio cultural del pueblo del Carmen, ¿no? Y es así como todos los 15 hijos de mi padre, pues estamos día a día tratando de que esta tradición prevalezca. Y es por la cual hoy en día muchos estudiantes de música, de danza folclórica, pues llegan al pueblo del Carmen, que queda de Lima al sur, a 280 kilómetros, ¿no? Y llegan, es un pueblo muy pequeñito, pero es muy rico en el amor, en el compartir, en la música. Y es como llegan tantas personas de Argentina, de Chile, de Brasil, de Alemania, para aprender esta música tradicional, ¿ves? Que no es muy común. En Lima se toca mucho la música negra, la música afroperuana, pero en el Carmen es muy reconocido también por los muchos percusionistas buenos del centro de Lima, que es la esencia de la música negra, ¿no? Donde hubo más presencia africana, que aún se sigue manteniendo la tradición, ¿ves? Como que todavía no estamos fusionando, no la hemos mezclado, ¿ves? Como que vamos respetando las reglas, las pautas y lo que nos dejaron nuestros antepasados. Todavía no es tan marketinera como Perú Negro, por ejemplo, como esos grupos que por ahí ya tienen repercusión comercial, ¿no? Esto es más, la música que ustedes hacen es más, respetando más lo tradicional de la música. Y sí, no sé si más marqueteada, pero yo creo que la música tradicional autóctona de un pueblo no está como para llevarla a un espectáculo y hacerla como un show, sino es más una presentación, una muestra. Claro. Entonces se trata con la misma delicadeza y con el mismo respeto, ¿no? Si Perú Negro, por ejemplo, Perú Negro, hay otros grupos de Lima que yo respeto mucho y he compartido en algunas ocasiones en un mismo escenario con ellos. Es una música que afroperuana, de más jarana, de más criollismo. Hasta las danzas mismas son diferentes, ¿no? Todas las, tanto los hombres como las mujeres, cuando danzamos tenemos un estilo propio, ¿no? Y el estilo propio del Carmen lo reconozco yo como que más, más tradicional y más de tierra. Es, por decirlo así, de repente tratamos de que las danzas, tanto del zapateo como la danza de las payas, que son la primera tradición en nuestro pueblo, sea mantenida así, por una cuestión de religiosidad, de espiritualidad, más que ponerla en un espectáculo. Cuando la llevamos a una escena, a un escenario, es para transmitir eso, ¿no? Lo que hacemos en estas fiestas patronales. Lucy, wow. Es muy hermoso escuchar en todo el relato, ¿no? La verdad que está para hacer una entrevista más en profundidad y quedarse una hora hablando, porque es mucho lo, y a veces los tiempos de la radio son medio cortos, pero la verdad que es muy interesante. Yo lo tenía escuchado también, Miguel, antes del taller, hizo también toda una introducción tocando algunos de los puntos que decías vos recién, no solamente de la cultura, las cuestiones religiosas y demás, sino también puntualmente esto que decías vos del violín y el zapateo. A mí también fue como escuchar decir, che, que la música ya tenía que el acompañamiento de un violín solamente con el zapateo, ¿no? La percusión y un instrumento tan melódico como es el violín. A uno se encanta y dice, che, quiero ir a ver eso, ¿no? Quiero escuchar eso. Era un pequeño salpicón, digamos, para, sobre todo para invitar, ¿no? Quizás podemos profundizar un poquito ahora en eso, no nos da mucho el tiempo, pero Lucy, agradecidos de que estés acá. Y un poco para los que están escuchando, que puedan continuar, digamos, porque realmente es muy interesante poder acercarse. Cuéntenos un poquito así cómo es la agenda, digamos, que tenemos en estos días, como para que quede, nada, para poder seguir metiéndose, porque es hermoso. ¿Sí? De una. Nosotros ahora empieza mañana como la movida de el trajín del fin de semana, con un taller que va a dar Lucy. Para las asociaciones de residentes peruanos acá en La Plata, Berisso y Ensenada. Eso es en el Salsódromo El Rey. Perdón, ¿a qué hora? ¿Eso mañana? Eso es a las 18 horas. Mañana viernes. El famoso Salsódromo, el 122 y 65. Exactamente. ¿Y ahí se puede ir o solamente para las asociaciones? Es solamente para las asociaciones. Ajá. Porque bueno, fue con inscripción previa y demás. La gente que tiene contacto con las asociaciones. Sí, nosotros varios compañeros y compañeras de acá tienen. Bien, bueno, sí. Así que ese es uno de los espacios. Y a la noche, eso es a las 18 horas. A partir de las 21 horas en Lucamba, que es en 67. Casi 117, en el Centro Cultural Lucamba, se va a hacer una peña en la que participa también Carolina Cohen, que viene de Buenos Aires, que es una percusionista que ha desde acá, desde Buenos Aires, se ha dedicado mucho a aprender y a estudiar la música afroperuana y la música criolla también del Perú. Además de otras cosas, pero digamos es uno de sus espacios de conocimiento, así que es un referente, digamos, de la percusión que tenemos acá en Argentina. Ella viene con su cuarteto y bueno, van a estar participando en el show del cuarteto, Lucy bailando ahí algunas cosas y Miguel también. Así que bueno. Centralmente, ¿cuáles son los ritmos que vas a hace un mes y medio también vino a La Plata una chica argentina que es la hija de Cervini, que es la hija de la directora del Ballet Nacional ahora, y también hizo un de música peruana, y ella se centró más que nada en el landó, en la marinera y en el festejo. ¿Vos qué ritmos más o menos en danza vas a tener? Tenemos un landó angolano, que es el que estábamos escuchando antes. Es un landó tradicional de esencias africanas, cantado por Miguel. Y luego termina con un festejo más a lo tribal, más a lo sanador, más a lo de tierra y a una ofrenda, ¿ves? Se hace una ofrenda en pleno escenario a todas las personas que están allí para que sientan la energía que en ese momento estamos emanando cuando cantamos y cuando danzamos. Bueno, y cierra también ahí con una participación el grupo de acá de La Plata, Afrocósmico, que hacen música tradicional africana, ¿no? Bueno, eso va a ser La Peña, que es mañana a partir de las 21 horas en Lucamba. Están invitadísimos, invitadísimas. La verdad que va a ser un lindo encuentro. En Lucamba a las 21. A las 21 horas. Y después el sábado están nuevamente los últimos talleres, digamos, que van a dar. Miguel va a dar un taller de percusión y de ensamble, más que nada de cajón, pero también de ensamble de los otros instrumentos, digamos, que conforman el ensamble del festejo, más que nada, supongo. Algo de Miguel ahora no, que decirlo, no pudo venir. Dijo que lo que pasa es que un poco lo que él decía en la clase el otro día, ¿no? Digamos, no se puede entender al zapateo solamente como una danza, ¿no? En realidad es la base de la percusión. Sí, sí, sí, sí, es percusión, sí. Y eso realmente se nota, ¿no? Entonces, bueno, él lo que nos comentaba es que siempre le da un ratito a esa cuestión porque, bueno, es realmente como la esencia. Uh-huh. Y entonces eso va a ser el taller de percusión. Es el sábado a partir de las 15 horas en Lucamba también, de 15 a 17. Y de 17 a 19... Lúcida taller de danza en Espacio Sudaca, que es una escuela de danza y percusión que está en 7, 68 y 69. Eso es a partir de las 17 horas. Bien. Tanto las entradas como las inscripciones se pueden hacer escribiendo por Facebook a Chevo Producciones, y si no, se puede ir a Génesis Discos. En calle 6, 46 y 47. 6 y 47, sí. Exactamente. Siempre ahí se venden las entradas para recitales o para... Génesis siempre está ahí siempre, dando sí, espacio sí, para... Siempre Génesis. Amigo acá presente. Del señor de la casa. Sí, Don Juan. Así que bueno, comprimida la agenda. Bueno, ahí después vamos a pasar igual un resumencito. Ya igual estamos pisando la una, que es el horario límite que tenemos para nuestro programa. Chicos, muchas gracias por venir. Realmente un placer escucharte, Lucy. A Miguel también el otro día. Realmente cuando se ponen a contar todas esas cosas, uno va, que viene, ama todas esas cosas, se fascina. Así que esperemos que estén de vuelta en algún otro momento. Y si no venimos, vayan. Visítenos. Eso sí, es verdad. Es verdad. Visítenos, sí. A pleno. Las dos. Sí, de una. Podemos llegar a tener una charla más amplia en una próxima visita. Imagínense esa fusión. Sí. México-Perú, danza folclórica, danzas afro. Totalmente. ¿No? Y charlar un poquito de política con Miguel sobre la asunción de Andrés Manuel López Obrador. Con Pablo. Las lecturas ahí encontradas que hay un poco. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Edu, queda ahí el comando del programa. Hacemos una cortinita chiquitita y volvemos. No, ahí me dicen que no en la producción. Vamos a ir cerrando entonces. Vamos a ir cerrando, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves, como siempre, a las 11 horas. Camila, Antulio. Gracias, Edu. Gracias, Camila. Gracias, hasta la próxima semana.